ponemos estos resultados para empezar a pensar entre todos y posiblemente abrir una nueva ventana de exploración que hasta acá para nosotros también era desconocida. Y surge por lo siguiente. Primero porque somos un grupo de gente que estamos atentos, inquietos, como quien diría. Nos proponíamos armar un diseño experimental para monitorear la deriva de glifosato en aplicaciones aéreas. En eso nos encontramos con un paper internacional donde lo describía y dijimos, acá tenemos la solución a nuestra inquietud, podemos empezar a hacerlo en Argentina. Y así nos lanzamos, hacer ensayo de laboratorio, cámara cerrada para evaluar los dispositivos. Y hay una regla básica de laboratorio, uno termina hacer un estudio y tiene que comparar contra algo limpio, algo blanco. Y lo blanco para nosotros eran los dispositivos de muestreo que no habíamos expuesto, y el trabajo dice que eran gasas de uso médico, la que uno compra en la farmacia. El trabajo decía que el mejor dispositivo de muestreo de glifosato en aire eran las gasas de uso farmacéutico. Entonces abrimos paquetitos que no habíamos expuesto para usar como control analítico, bien así en la ortodoxia de lo que indicaba el manual de procedimiento de método científico. Y ahí tuvo una sorpresa. Cuando hicimos esos blancos, vimos glifosato. Dijimos, che, no, hicimos algo mal. Tira todo, preparemos todo nuevo, abremos nuevos paquetes de gasa y volvamos a medir. Otra vez vimos glifosato. Y eso nos generó una inquietud enorme. Y dijimos, si esto pasa en la casa, empecemos a mirar para atrás. ¿Sí? Y ahí salimos a recorrer farmacias y supermercados y a buscar información. Y bien lo dijeron recién, que gran parte del algodón que se produce en Argentina es transgénico. Y vimos que en la etiqueta además lo dice claramente, ¿sí?, que se aplica a todos estos compuestos, a estos cultivos, y acá está. Entonces, dijimos, sigamos la cadena de todos los productos que pueden tener algodón. Empezando por el común, la bolsita que uno tiene en el botiquín, empezamos por las gasas, por los hisopos, por los productos femeninos, ¿sí? Todo lo que se nos ocurría ahí con el tema de incidencia de algodón. Para eso, esto se traba, es cierto. En cuanto a los resultados de haber recorrido farmacias, supermercados, de haber comprado las marcas más comunes que todos podemos comprar en una farmacia o en un super, no fuimos a ningún lado, así lo único nos circunscribimos al Radio de la Plata. Vimos que cuando uno trabajaba todo esto como lote muestrial, el 85% de las muestras dieron positivo para el glifosato y el 62% para AMPA. El AMPA, acuérdense que es el metabolito ambiental, donde hubo glifosato hay AMPA, ¿sí?, que tiene que ver con la historia que tuvo el compuesto en esa matriz química. Y para el caso de las gasas y los algodones en particular, el porcentaje fue del 100%. Digamos, en todas las muestras de algodón, y fueron muchas, ¿eh?, hicimos más de 20, queremos llegar a 100.